Ser el campo argentino. Estancia turística Don Silvano, abierto todo el año de 10 a 19 horas. Reservas al 4582-1832, por mail a info@donsilvano.com o visite nuestra página www.donsilvano.com. Estancia turística Don Silvano, ruta 8, kilómetro 87300, Capilla del Señor, Buenos Aires. Del 6 de julio, el espacio para pensar, pensarte y pensarnos desde la realidad y nuestras prácticas cotidianas se llama Alegorías, una fusión de la materialidad y el mundo sensible de las ideas. Alegorías, con la conducción de Daniel Marugo, todos los lunes a las 17 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. El lado oscuro del rock, con la conducción de Analía Cavallaro, martes y jueves de 17 a 18, El lado oscuro del rock, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. El espacio de encuentro para profesionales de todas las lenguas, para facilitar el análisis, la reflexión y la mirada común sobre el aprendizaje y la comunicación, lo encontrás en tu idioma. Entrevistas, recomendaciones, vínculos, actividades de interés y un servicio de búsqueda de profesionales para instituciones y empresas. En tu idioma, con la conducción de María Laura Provisionato y Carolina Escopec, todos los miércoles de 19 a 20, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. La salida de esta revolución está al final del programa. Deberás recorrer por las secciones hasta encontrar el final. Miércoles, de 18 a 19, podrás transitar por la política, el deporte, la música y el circo del espectáculo. No te quedes afuera. Esto es Revolución Sonora. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Bueno, bienvenidos al primer programa que hemos llamado Revolución Sonora. Gracias por estar ahí. Bueno, de ahora en más queremos que estén ahí, que no se muevan, porque tenemos un programón todos los miércoles de 18 a 19 horas. Vamos a estar con lo mejor de la política, lo mejor del deporte, el espectáculo. Que lo que dijo mi abuela, frases típicas que dijo tu abuela, que puedes compartir con nosotros. Y para todo eso, tenemos en el piso a... Vamos a estar compartiendo el piso con Rodrigo González. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cintia, ¿cómo te va? Con Walter Fontana. Hola, Cintia, hola, audiencia. Y con Sebastián Cajineira. Buenas tardes, Cintia, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿y quién les habla? Cintia Alcaraz. Mi obsesión. Machu, qué temazo, la verdad. Me encanta. Es más, una de las mejores cosas que tiene el rock argentino. Y les cuento que Catupecu estuvo como banda sorpresa en el Personal Fancy, que se dio en el Club Ciudad de Buenos Aires, que estuvo el grupo británico de Depeche Mode, que cerró la noche el sábado, la edición del 2009 del Personal Fest, por donde pasaron los mexicanos Café Tacuba. Y hubo aproximadamente más de 35.000 personas. Y ahí después, como banda sorpresa, estuvo Catupecu tocando temas nuevos de su próximo disco. Así que, ¿alguno fue al Personal Fest? Esperamos el álbum impacientes. Sí, ¿no? Nosotros, por lo menos los fanáticos de Catupecu, de Gabriel Ruiz Díaz también, que todavía se sigue en tratamiento. Y Fernando, esa voz impresionante que tiene, que deleita con su música, con temas tan conocidos, que tocó temas como Plan B, Magia Veneno, y todos los temas más conocidos que él tiene. ¿Pensaron la consigna? La consigna era, ¿qué habría dicho mi abuela? A ver, yo me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, me decía, a mí me tienen para la chacota, ¿no? Pero, ¿qué es me tienen para la chacota? No sé, a ver, Seba, ¿qué tenés para decir? Me tienen para la chacota significa que me están tomando para el churrete. Esto es, que alguien se está burlando de nosotros y no nos toma en serio. La frase alude a un tiempo muy coloquial en el Río de la Plata, a los comienzos del siglo pasado, que las personas españolas trataban a uno como tomar a uno para la chacota, para la butifarra o para el titeo cuando no les prestaban atención. Claro. O sea que si vos, por ejemplo, me pones alguna cara, Rodrigo, me pones alguna cara rara, yo voy a decir, che, no me estás teniendo. ¿Vas para la chacota o para, como dice ahí? O me estás teniendo para el cachetazo. Ese es moderno, ¿no? O para la bofetada. En realidad, si yo te lo quiero decir más moderno, te digo, me tenés para el cachetazo. Le queremos contar a la gente que además de todo esto, en el día de hoy vamos a tener una entrevista con Sergio Lapegue, nada más y nada menos. Yo a Sergio lo tengo como, para mí es el Roberto Carlos argentino. Él tiene un millón de amigos, es así, él es amigo de todos. Por las noches nos sumamos al club de fan de Yo Banco a la Pegue. Yo lo banco a la Pegue. Es una persona espectacular, siempre con mucha buena onda, una muy buena predisposición para ofrecer, para entrevistar, para contarle al público. Bueno, hoy va a estar hablando sobre el tema de la ley de medios. Que es un tema que es muy polémico hoy, no sé, queremos que descifre si es, hay una guerra entre los K y Clarín. Queremos ver que él como persona desde adentro de Clarín, a ver qué opina. Vamos a tener eso para ofrecerle, después espectáculo, el circo del espectáculo, pasamos a un montón de cosas con el espectáculo, yo no sé. Parece que no. Yo me voy a dedicar a hacer otra cosa. Lo voy a pensar. Estoy viendo muchas botineras dando vueltas. Se me acaba rápido. Vamos a ver. Desde ese punto de vista vamos a estar hablando. Lo de la música. Las películas que podés ver. Los estrenos que se vienen mañana. Política con Walter Fontana. Que es una persona... Le vamos a ir contando a la gente que es una persona muy política. Él tiene un punto de vista muy especial. Pero bueno, después queremos que lo comparta con el público. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Para comunicarse con nosotros, anoten 4309-470, revolucion.sonora@hotmail.com. Y también nos pueden visitar a revolucion.sonora.blogspot.com. Así que mamá, papá, que me estás escuchando, amigo, chicos, novias, no sé, cosas que tengan dando vuelta, que llamen y opinen y, bueno, nos feliciten y digan que está bien o que haya salido bueno. Tías, hermanas, le vamos a pedir un poco de piedad al oyente porque es nuestro primer programa. Acá la buena onda que están poniendo es impresionante. Bueno, así que piedad, por favor. Y si anotan algo en el blog también. No pongan ninguna foto extraña. Claro. Nada de críticas, no aceptamos críticas. No, mentira, no. En realidad, que pueden opinar lo que quieran en el blog, pueden subir. Cualquier cosa lo borramos. Cualquier cosa. Y bueno, el próximo miércoles lo vamos a estar pasando nuevamente por acá. Walter, contanos, a ver, nosotros vos te ibas a encargar de la política, por ahora. Después, si no. Por ahora, en realidad. Si no, te vamos a cambiar. Próximo programa. Por ahí vas mejor. Otro columnista. Por ahí vas mejor con el circo del espectáculo, pero. Quizás. No me llevo muy bien con el espectáculo, ya sabemos que vos sos una persona muy especial. Pero contale al público que está escuchando, el oyente, qué es lo que tenés para ofrecer. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la ley de medios. Como ya dijo Tita. Sí, así me dice Tita. Queremos saber qué es lo que piensa la PEGUE con respecto a este tema, ya que es una persona que trabaja justamente para uno de estos medios que está bastante en boga, Leica. Es importantísimo el tema de la ley. Más que nada nosotros, que hoy por hoy, estamos acá en la radio, los periodistas, nosotros, ustedes, bueno, acá tenemos uno que se encarga de la parte jurídica, otro de ciencias médicas, ¿no es así, Rodrigo? ¿Qué estás haciendo en ciencias? Contale al público. ¿Qué haces un poquito? Vamos a hacer un paréntesis, en lo de... De farmacología, auxiliar de medicina, se llama la profesión. Claro, o sea que vos, por ejemplo, ahora el público va, ¿qué es lo que te pide? La gente que te pide, por ejemplo. En este momento. O sea, ¿vos tenés clientes? No, en este momento es estudiante. Estás estudiando, está bien, bueno. De auxiliar de medicina. Una formación. Está formado. El proceso de formación el pibe. ¿De formación dijiste? No. Bueno, y yo estudio Derecho y, bueno... Así que lo de la ley, de medio la estás viendo un poco, digamos, la nueva ley. Sí, hay el temita este de las fe de ratas, que, bueno, Cobo sostiene que... Eso fue muy polémico, claro, porque en realidad no pueden ser que no lo hayan dicho a último momento o no lo hayan... lo hayan previsto en una comisión. Ahora, lo interesante es que nadie... lo haya advertido, ni desde el lado del oficialismo ni de la oposición, antes de que se vote la ley. Claro. ¿Nadie la leyó antes? Según se dijo en los pasillos que el secretario parlamentario era el encargado de comunicarle sobre tablas sobre el tema de las fe de ratas, que según lo que pudo decir él, que no le correspondía... De su parte, tener que comunicarle esto a los senadores cuando justamente esa misma noche que estaban debatiendo, se dio todo este tipo de manifestaciones. Lo que vos estás diciendo es algo así como, no nos vamos a preocupar a los senadores porque están muy ocupados en este momento, pero después vamos a hacer una objeción que puede hacer que todo lo que están debatiendo sea en vano. Como medio... Claro, es como engañosa en realidad, no sabes si va... En realidad no se entiende muy bien, o sea, la función de cada uno... Bueno, acá nada se entiende, disculpen, pero acá nada se entiende. Siempre hay algo atrás, escondido, sin decirlo de... Sí, ¿qué le pasa a Walter a la oposición? Que de que se restauró la democracia, siempre se quiso sacar esta ley de medios que está desde la dictadura. ¿Qué pasa en este momento que se están oponiendo a esta nueva ley de medios? En realidad porque tiene muchos puntos oscuros, principalmente porque se sostiene de que el gobierno con su autoridad de aplicación... ¿Pero más oscuro no es una ley hecha por la dictadura? Sí, eso te lo acepto, pero ¿sabes lo que pasa? Que también una ley hecha en la democracia puede jugar a favor de determinados... De ciertos grupos o monopolios. Digamos, ahora muchos sostienen que el monopolio es Clarín, pero si esto se, bueno, de hecho ya es ley, si esto sigue adelante, el problema es que el monopolio va a ser el Estado. Claro. Y ahí estamos en un grave problema. Hay que ver qué pasa también desde el lado del Confer, ¿no? Que es siendo una entidad El Confer va a desaparecer ahora una vez que que se termine de conformar esta entidad autárquica. Del Estado le bajan políticas, obviamente, a Mariotto, y siempre es una misma línea ideológica, ¿sí? Hacia las leyes, obviamente. Pero no olvidemos también que hay otras leyes que vienen de la dictadura y que también son importantes su cambio, su transformación, y que se merece un debate en épocas de democracia. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Bueno, seguimos acá en... Revolución Sonora, el primer programa. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y estamos con una entrevista telefónica con Sergio Lapegue. Buenas tardes, Sergio. Hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Rodrigo. Muchas gracias por la buena onda, gracias por estar por siempre con nosotros, por compartir siempre bueno, estos momentos de, que son importantes para nosotros, como es el primer programa. Y la pregunta básica que vamos a arrancar, así no te robamos tanto tiempo, porque sabemos que vos sos una persona muy ocupada. No hay problema, no hay problema. Queríamos saber, con respecto a la ley de medios, ¿cómo te ves vos desde adentro de Clarín, ¿no? Sabemos, en realidad lo que vemos es que hay una pelea entre el gobierno con Clarín, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves desde adentro? Ah, yo, la verdad, trato de abstraerme de una discusión, ¿no? De una pelea que parece feroz, más que nada originada, me parece, por el gobierno, porque si uno habla de lo que informan los distintos medios que componen el grupo, uno, digamos, la noticia es la noticia, sí. ¿No? Vos podés informar a lo mejor con un poquito más de sentido que otro, pero la noticia es igual y la información sale en Clarín, sale en La Nación y sale en los medios que son críticos. Yo creo que como periodista uno tiene que ser crítico para que se pueda mejorar, ¿no? Claro. Uno no tiene que ser con descendiente del poder de turno, a mí me parece que es así. Y esto evidentemente lo ha molestado a Kirchner, le molestaba a Kirchner en Santa Cruz. Vos te das cuenta que el 98% de los medios de Santa Cruz pertenecen al entorno, por lo menos ideológico de Néstor, sí, Kirchner, sí, sí. Para no decir de algunos amigos del poder. Y él quería hacer lo mismo a nivel nacional y bueno, lo está logrando con esta ley. Yo trato de abstraerme porque para mí es un trabajo, yo sí. Voy a defender mi fuente de trabajo, que es la de mis compañeros también, hace 18 años que estoy trabajando en el mismo lugar, y es obvio que uno lo haga, al margen que entiendo que hay cosas buenas y cosas malas que suceden alrededor de uno. Sí. Yo voy, presento noticias, y a mí me parece que lo que no es como miembro del grupo, yo creo que a nosotros nos va a afectar a todos, no solamente a los periodistas, que muchos se van a quedar en la calle, sino que aquí va a afectar la libertad de la gente, ¿no? Disculpame, ¿vos ves que esta ley por ahí va a ser en algún punto perjudicial para los periodistas o la gente del medio? Sin duda que sí. Uh-huh. Porque vos imaginate que yo lo que quiero para mi país es que haya más medios de prensa, ¿no? No menos. Claro. Acaba claro. De haber menos. Hay un 70% de los medios de prensa que son privados que se tienen que vender. 70% se tienen que vender. ¿Quién los va a comprar? Los va a comprar el Estado. Claro. Si vos estás bien con un gobierno, vas a estar en ese lugar. Después, cuando asuma el otro, si es que asume otro, porque lo que quiere hacer el entorno de Néstor Kirchner es manejar el poder y permanecer en el poder a través de los medios, manejando los medios, es probable que él permanezca en el poder porque lo que se termina de construir es una mentira. O sea, cuando uno repite una mentira, para el común de la gente se convierte en verdad. Y después la gente te termina votando, aunque yo creo que el público y la gente tiene que ser inteligente y darse cuenta de la realidad. Claro. El 33% de los del Estado, el 33% de la ONG que van a estar bancadas por el Estado. Sí. Al estar bancada por el Estado, va a necesitar gente adicta al Estado. Y el otro 33% privado que nos vamos a matar para trabajar ahí. Claro, claro. Sí, o sea, hay un 70% de medios que se van a tener que vender. Mira, en la radio donde yo estoy, se están por vender e iban a vender la porción accionaria porque es de un grupo mexicano, el grupo mexicano se quiere ir, que es Blue, sí. Y radio, bueno, también está Rock and Pop Metro, entonces había compradores. Los compradores estaban a punto de hacer la operación. Claro. Cuando se enteraron de esta ley, que lo van a revisar cada 2 años, aunque bianual, significa 2 veces al año, dijeron, no vamos a invertir. Claro. Y se fueron con el dinero a otro lado. Sí, sí. Esto es lo que está provocando, que haya desinversión a nivel medios. Cuando nadie invierte, los medios van a bajar y así van a ser comprados por aquellas personas que van a estar vinculadas al poder. Por claro. Eso me parece que es una ley absolutamente absurda, anticonstitucional. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiarla. Sí, es una ley de la dictadura, claro. Pero que no sea más dictadura, que sea menos. Sí, ¿qué tal? Sergio habla, Walter. Hola, Walter. Quería saber, en realidad también esto marca que hay algún tipo de inseguridad jurídica, que es lo que siempre pasa en este país, y de hecho que por eso las empresas les cuesta invertir, ¿no? Y claro, porque vos invertís y después te aparece alguien que te cambia las normas o las reglas y... Como el tema de la soja, por ejemplo. ¿Con el tema de...? La soja. Con el tema de la soja, pero no, yo por ejemplo te digo... En este caso, ¿no? Vos compraste una licencia de radio. Sí. La tenés por 10 años. Viene un tipo y dice, esa licencia te dura 2. Sí. vos recién a los 10 años empezás a tener algún ingreso extra porque, según los cálculos económicos, a los 10 años comienza a ser rentable un medio de comunicación. Claro. ¿Cómo? La compré, pagué durante 10 años, entonces perdí 8, perdí plata. No hay seguridad jurídica, o sea, yo a ese nivel te digo, ¿no? Es decir, tenés todo armado y de buena primera te cambian todo. Claro, de última, o sea, al presidente de turno o al poder que esté en el turno no le gusta lo que decís. Exacto. Y te saca. Desapareciste, porque cada 2 años dice que te tienen que corregir, que verificar, que ver los adelantos tecnológicos, todo un blef, una mentira, para controlar lo que vos estás diciendo. ¿Ustedes recuerdan que hace un año, con el tema de la ley, de la resolución 125, sí, estaban por instalar el observador de medios? Iban a observar lo que vos tenés que decir, algo totalmente claro, ridículo, en un país libre. Eso parece dictatorial más que... Y bueno, por eso yo digo que esta ley es más, cercana a la ley, peor que la ley de la dictadura, más controladora que la ley de la dictadura. Que por otro lado, esta ley que tenemos ahora, que ha sido votada en la dictadura, que ha sido designada a través de un decreto en la dictadura por el gobierno de Videla, fue modificada 200 veces. Claro. 200 veces. Es decir, que las modificaciones no son en democracia. Sí, las hicieron en democracia. Siga modificándolas si no te gusta. Totalmente. Antes, por ejemplo, en la ley de la dictadura, un diario no puede ser dueño de una tele no podía ser dueño de una radio y demás. Menem cambia esto a través de un proyecto que también tenía el apoyo del radicalismo. Lo cambia. Una tele puede comprar una radio, puede comprar un diario. Ahora vuelve a lo mismo de la dictadura. Una tele no puede ser dueño de un diario, no puede ser dueño de una radio. Te cambian las reglas. ¿Entendés? Entonces es como que vamos... Yo creo que vamos por el mal camino. Igualmente uno trata de... Pues yo te digo, trato de abstraerme, trato de pensar que la justicia va a fallar. Bueno, fíjate vos que un antecedente de los Kirchner también está saltando hoy a la luz con lo que pasó con el procurador que... General de allí, de Santa Cruz, ¿no? Exactamente, yo hablé con el procurador yo. Un tipo que era independiente, que hace 14 años Kirchner lo deja de lado, lo saca, porque, no, digamos, ¿por qué? Para manejar la justicia también, esa era la idea. Es lo mismo que quiso hacer acá, lo primero que hizo Kirchner, que lo hace a través de una... de cadena nacional, cuando era presidente, fue cambiar todo el Consejo de la Magistratura y además... La Corte Suprema pone gente toda medianamente que, por suerte, estos miembros de la Corte Suprema le salió mal porque parece que son más independientes de lo que ellos pensaban. Sí, sí, sí. Y bueno, y han fallado a favor para que reintegren a este hombre de la Corte Suprema, el procurador de Santa Cruz, ¿no? El doctor Sosa. Claro. Que aparentemente debería asumir hace 14 años, mirá vos, claro. La justicia es lenta, ¿no? La justicia es muy lenta, pero llega. Pero llega, exactamente. Aunque alguien decía por ahí que cuando es muy lenta deja de ser justicia, pero... Claro. Sergio, buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Sebastián, un gusto. En función de lo que vos estuviste diciendo de la ley de medios, en tu opinión, ¿vos pensás que no deberíamos haber hecho ningún cambio? O sea, ¿que no hacía falta una nueva ley de radiodifusión? No, es lo que yo te dije hace un rato, que a mí me parece que hay que cambiarla. Tendríamos que tener una nueva ley de radiodifusión. Una nueva, no esta. No esta, una ley consensuada. En los países más importantes del mundo... vos les contás de qué se trata esta ley y los tipos te dicen no lo pueden creer, ¿no? O sea, por eso mismo cada vez hay menos gente que quiera venir a invertir, porque en un país donde no hay libertad, y esto es lo que van a lograr con esta ley, la gente no va a querer invertir, y si no invertís, no generas empleo, si no generas empleo, generas pobreza. Si generas pobreza, sabemos cómo termina esta historia. Entonces, una ley que se ha aprobado en cualquier otro... vos vas a la historia de cualquier país, todos tienen ley de medios de información. Se aprueban 2 años, 3 años, discuten, van a asambleas, participan en distintos lugares, los diputados y senadores discuten, cambian una coma si hay que cambiarla. Acá no se cambia nada. Acá se aprobó todo de un momento para otro, como si sabía el entorno kirchnerista que a partir del 10 de diciembre la historia iba a ser distinta, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, se aprueba y se modifica una ley de acuerdo a lo que querían diputados y senadores que fueron votados hace 2 años. ¿Y vos pensás que después del 10 de diciembre se van a modificar? ¿Cómo? ¿Vos pensás que después del 10 de diciembre este juego de pelea entre la oposición y el kirchnerismo se va a modificar en torno a la ley? Yo creo que se puede llegar a modificar. El 10 de diciembre va a cambiar la composición de la Cámara, pero el kirchnerismo va a seguir teniendo la primera minoría, ¿no? Ahora es increíble cómo es la composición partidaria y política y demás. vos haces una compusa por la gente, Kirchner tiene apenas un 15-16% de imagen positiva, y sin embargo va a manejar la primera melodía de la Cámara de Diputados y Senadores, algo realmente insólito, ¿no? Si vos haces una elección ahora, pierde por un largo margen, en una elección a nivel nacional, ¿no? Y sin embargo el tipo te sigue manejando el poder, por eso es como perpetuarse en el poder a través de la prensa ahora, porque ahora estas serán las últimas funciones de una prensa crítica. Si a partir de un año comienza a cambiar la composición de todos los medios importantes del país, sin duda va a ser todo más distinto. Cuando Néstor Kirchner o el entorno hablan de que es el monopolio Clarín, el monopolio es uno solo, ¿no? Según sé. Sí. Bueno, hay un diario en la capital federal que es Clarín, hay 12 diarios que no son Clarín. Sí. Claro. Entonces hay 13 medios distintos. En radio hay 550 radios en todo lo que es Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, de los cuales del grupo Clarín son dos, Mitre y FM 100. Si vamos a canales de noticias, hay 5 canales de noticias, de los cuales uno es del grupo Clarín, TN. ¿No? Claro. Si vamos a lo que es lo que más parecido puede estar a nivel monopolio, es la transmisión a través de la distribuidora de los cables, ¿no? Cablevisión, multicanal. Tienen el 48%, tampoco es monopolio. Yo, si quiero en Loma de Zamora, donde vivo, puedo elegir DirecTV o puedo elegir Telecentro o puedo elegir Cablevisión. No es monopolio, yo puedo elegir. Pues esto es una mentira, una falacia, manejada por el dinero, porque muchos diputados y muchos senadores votaron a cambio de algún beneficio para sus provincias, como le pasó a esta senadora, que fue realmente lamentable. No la conocíamos, no sabíamos si hablaba o no hablaba. Sánchez, ya tampoco sabemos si habla porque no habló, no fundamentó su voto. Cambió el voto para ayudar a su provincia. O sea, está en contra. Yo estoy en contra de la ley, pero quiero apoyar a mi provincia. No podía creer. Está bien. Sergio, buenas tardes. Rodrigo te habla. Rodrigo. ¿Cómo te va? Volviendo al sentido de la noticia que vos comentaste al principio de la nota. A ver, más fuerte, Rodrigo. Sí, volviendo al sentido de la noticia que vos comentaste al principio de esta nota, ¿no pensás que lo parcial que está haciendo Clarín en este momento en contra de la guerra que tiene con el actual gobierno se pierde un poco de credibilidad? ¿Lo parcial en qué aspecto? Que es, vos decís, el real sentido de la noticia que le da cada periodista. Me parece que hay un ataque constante a al actual gobierno. Olvídate de Clarín. Agarrá La Nación. Sí. Agarrá Crítica. No me parece que sean agarrá tan duros. Agarrá Perfil. ¿No? Que en este momento sean tan duros como Clarín, o sea... No, La Nación es a veces más duro que Clarín. Yo leí el Clarín toda la vida, en este momento no lo creo tan imparcial como era con anterioridad, ¿no? O sea, para mí pierde credibilidad, no sé qué pensás. A mí me parece que puede ser así, a mí tampoco me gusta que sea todo negativo. Claro, exacto. Pero por otro lado, yo veo que esa misma noticia que sale en el diario Clarín sale en los otros medios. Sí, pero con otros matices. Tengo la suerte de leer 8 o 9 diarios por día, porque obviamente en la radio ya estoy informado y ya vengo del canal informado. Y todos lo dicen lo mismo, ¿no? Algunos con más virulencia, otros con menos virulencia. Es cierto lo que vos decís, yo leí Clarín toda mi vida, y es más duro que en otros momentos. A eso me refiero. Lo cual hace que también pierda credibilidad. Exactamente. De alguna manera. Pero los otros días dicen lo mismo. Es más, me parece que La Nación es mucho más crítico, Perfil es mucho más crítico, y Crítica, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Bueno, pero por ahí los diarios que vos nombrás siempre tuvieron... nunca fueron tan imparcial como Clarín a lo largo de estos años. Y en este momento me parece que son demasiado parcial, ¿no? Los matices que dan... Ustedes dijeron que hay una guerra entre el gobierno y el grupo. Bueno, cada vez que habla Kirchner aparecen... O cada vez que hay un acto piquetero, aparece de lío o quien sea, aparecen siempre carteles y pancartas en contra del grupo Clarín. Claro. Y ayer la última fue relacionada con la frase de Diego Armando Maradona. Y el público queda de lado, ¿no? Entonces. La gente, viste, es al margen, ¿no? Yo, por suerte, lo que es en TN, si vos te fijás, TN no es lo mismo y seguimos informando de la misma manera. Por lo menos yo, digamos, hay como una cierta distancia en no todo lo que sale en Clarín sale en TN y no todo lo que sale en TN. Eso es lo bueno que tenemos nosotros. O sea, yo no conozco a la gente de Clarín y no conozco a la gente de Mitre, por ejemplo. Ah, mirá vos. ¿Se podría decir que hay como un aislamiento en el sentido que te permite a vos un lugar de no tener que necesariamente compartir otras opiniones del resto del grupo? Mira, nosotros yo trabajo en un medio donde hay absoluta libertad. y Cintia, que me vino a hacer un par de reportajes, tengo que reportar, lo puede comprobar. Sí, sí, sí. Nadie te dice nada, nadie te dice lo que vos tenés que decir. Yo tengo absoluta libertad para opinar lo que... Es más, yo trabajo en una radio que nada que ver con el grupo. Uh-huh. Y te lo dice un amigo, así. Te lo dice un amigo en Blue, y sin embargo, y bueno, obviamente ahí opino, hago todo lo que a lo mejor no hago en el canal, porque uno, claro, tiene que... Podríamos decir ahí que te descontractura. En realidad tu postura, vamos a ver para el otro lado, vos como conductor, en realidad sos bastante descontracturado, digamos. Sí. Tratás de ponerle un poco de onda a la noticia, que por lo general suele ser bastante negativa. Y esa es la idea, digamos. Yo soy un tipo bastante optimista y positivo, entonces trato de... También la noticia es la misma noticia en todo, y todos los presentadores tenemos la misma presentación escrita. Cada uno le pone su énfasis, cada uno pone su toque, y bueno, yo trato de ser un poco más amigable y descontracturado para que la noticia no te caiga como una bomba, ¿no? Por más que la bomba sea igual. Sí, digamos que fuiste el primero que arrancó con este estilo de noticiero. Después vinieron el resto, sí, yo digo. Cierto, para mí que después... Yo banco a la Pegue, como dice, hay un blog que dice yo banco a la Pegue, yo también lo banco. Porque para mí fue el primero que cambió la estructura del noticiero. Bueno, yo también, Yo te sigo la noche. No, la... Sí, yo prendo y apago también. Sí, yo eso te iba a decir. ¿Cuál es el premio? Porque en un momento te habían sacado y volviste luego... Y te fuiste justo en la parte que dijiste voy a darle un premio para los que prenden y apagan la luz. No, pero no me sacaron, me corté el tendón, sí, de Aquiles. Sí. Ah. No, tuve un accidente, me corté el tendón de Aquiles, estuve 3 meses con yeso, bueno, falté 3 semanas porque no podía moverme de la cama, y era todo mucho más difícil. Igualmente volví con yeso a la noche a hacer TN Central porque yo quería por lo menos estar una hora aunque sea. Pedí permiso en el canal porque en el canal querían que yo falte los 3 meses y no quería yo ausentarme tanto de la pantalla. Sí, la gente te extraña, Lape. No, pero no sé lo que era, me llamaban todo el tiempo, mandaban mails. Sí, es increíble, la verdad lo que generaste sí. En la gente es increíble. El otro día estaba mirando también cuando estaba el avión de... ¿Viste lo del avión? Fue fantástico. Fue increíble, la verdad que bajaban los jugadores de Argentina y se estaba comunicando la Pegue con el copiloto. Pero todo a través de la televisión. Todo a través de la televisión. Era increíble. Yo la verdad dije, lo que genera... Yo dije, bueno, vamos a ver si el avión quiere prender y apagar. Teníamos que estirar con una imagen de una puertita. Que no lo puedas creer, hacíamos cinco puntos de racing en ese momento, a 1:15 en la mañana. Sí. Y todo el mundo estaba mirando una puertita que todos sabíamos que por ahí no iban a aparecer los jugadores. Entonces en un momento digo, bueno, si él está hablando, seguramente tiene que estar escuchando TN. Digo, si estás escuchando TN, si es tu mujer o quien sea está escuchando TN, levanta la mano. Claro. Cuando el tipo levanta la mano, imagínate qué alegría, no me quería mover de ahí. Empecé a hacerle preguntas, ¿están los jugadores? Sí. Me daba el pulgar. Bueno, ahora se fueron, haceme señas. Sí, se fueron. Entonces era como una especie de reportaje a través de un teléfono, a través de una pantalla, fue fantástico. Fue increíble, sí, fue increíble. Esa es la relación que vos tenés con la gente. Ojalá tuviese yo el apoyo del canal para salir y prender y apagar, pero viste, siempre tenemos las mismas cámaras. Me gustaría tener un móvil en la calle para que muestre eso, ¿viste? Sergio, una vez lo tuve y después, bueno, lo eliminaron porque el chico tiene que hacer otras cosas. Claro. Y bueno, el costo manda acá en estas cosas, ¿no? Claro. Sergio, ¿sabes? El tema que vamos a tocar en el próximo bloque es el tema de las frases de Maradona. ¿Qué pensás y cómo tomaron posición los periodistas deportivos? ¿Tenés algún comentario? Mirá, para mí Diego es como un ídolo, lo más grande. Yo lo admiro como jugador de fútbol. Uh-huh. Sin dudas, yo estaba justo en vivo en ese momento y dije, pucha, ahí me parece que se le escapó la tortuga, como él habitualmente dice. Sí. Me parece que la pifió, me parece que está bien que él pueda pedir disculpas, ¿viste? No se le caen los anillos a nadie cuando vos te equivocás. Y ahí mostrás realmente tu grandeza. Ahí me parece que el consejo que le dan a Diego, o él o no se lo dan o él no los acepta. Y me parece que no es un buen ejemplo, sin duda que no es un buen ejemplo para la juventud, para los chicos, para que... Mi hijo dice, ¿y Maradona quién era? Bueno, Maradona un genio. Claro. Cuando mi pibe ve eso, ya se le cae el genio. Es muy fácil destruir la imagen de un tipo, y que se la puede destruir él solo, porque a Maradona nadie lo criticó nunca, siempre lo alabamos. Cuando empezó a ser criticado, ahora como técnico de la selección no jugaba nada, bueno, evidentemente le dolió, y se le escapó tuvo la misma actitud de crispación que tienen algunos gobernantes, ¿no? Sí, no, es verdad. Sergio, una última pregunta. Dale. Para que tengo finalizar. A mi hijo que me está esperando, si no lo veo. ¿Es verdad que los periodistas abajo del escritorio están en pantalones de tenis? Te lo diga Cintia. Pásenla bien, disculpe. Sí, que tengan una buena jornada, un buen debut.

www.blogspot.com. Ahí estábamos escuchando a la Bersuit Vergarabat con Sí, sí, sí, sí. Es en Buenos Aires las 18:47 exacto, con una temperatura de 16 grados y una humedad del 85%, que tengo el pelo, no saben cómo, por la humedad. Es terrible, va a llover todo el día. Sí, toda la tarde se me pega toda la ropa, los papeles. Sí, a mí se me infló el cabello. Sí, acá tenemos un quincho que estamos todos en la misma. Está tocando. Bueno, estuvimos con Sergio de la Pegüe en una comunicación y... Una barbaridad lo de la Pegüe, sí, la verdad que sí. Es increíble. Mucho. Tiene una postura, ¿no? Sí, tiene una postura, ¿no? Más bien definida, pero es abierto en el diálogo. Está y bien, también tiene fundamentos. Bueno, algunas de las cositas que él... que rescaté de lo que dijo, que hay 550 radios, que dos son de Clarín, que hay 5 canales de noticia y uno es de Clarín. Bueno, que también generaría una inseguridad jurídica para el país, que hay problemas para luego que vengan grupos inversores y estén dispuestos a dar capital en la Argentina, ¿no? Bueno, las críticas a la inseguridad jurídica hacia la Argentina no son solamente por la ley de medios, sino por hay muchos otros aspectos. El económico es fundamental. En este caso la ley de medios, porque dijo que el 33% va a pertenecer al Estado y el 33%, otro 33% a las ONG, ¿sí? O sea, el 66% como que lo va a manejar el Estado. Vendría a ser a través de eso, la inseguridad que vos decís, Walter. Sí, él dice, claro, en manos del gobierno, del Claro, Estado. Se genera un monopolio. Bueno, pero las ONG no son del gobierno, ¿no? Bueno, pero el gobierno puede ver de qué manera puede llegar hacia ellas. Quizás, o sea, la inseguridad puede ser porque cada 2 años se revisen las licencias. Eso es, claro. Eso es un tema importante a tratar, ¿no? ¿Qué pasó con Maradona esta semana? Bueno, la verdad es que se fue un poquito de boca, como decía la Pegüe. Sí, la Pegüe dijo, se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga. Para mí le escapó una manada de tortugas. Sí, sí, sí, sí. Y tranquilas iban, mientras Maradona se hablaba. Lo que pasa es que cuando uno es una personalidad pública no puede decir lo que quiera. Claro. ¿Vos decís que fueron desubicadas sus frases? Totalmente. ¿O que podría haber sido inteligente y utilizaba esa misma situación y la hacía sacarle rédito para sí mismo? Pero bueno, la cuestión personal. Yo creo que podría haber llegado un poquito más allá de su inteligencia y en la oportunidad que tuvo un medio a su disposición, luego de ese exabrupto, poder pedir disculpas, que no las pidió. Bueno, pero ¿no pensás que realmente estaban esperando el fracaso de este cuerpo técnico, de esta selección? Sí. Y mucho tiene que ver que Maradona se haya puesto al frente del tema también que tiene que ver con los medios, de sacarle el fútbol a estas empresas, ¿no? Me parece que está todo asociado. Y estos periodistas que son francos a su trabajo, a su puesto de trabajo, para mí estaban esperando el fracaso de esta selección, de Grondona y demás, ¿no? Por el tema del fútbol, también de la ley de medios, ¿no? Cuando termina el partido y él sale a la conferencia de prensa, por lo menos es mi opinión, él podría haber dicho, yo quiero agradecerle a todos los que me apoyaron y a los que no me apoyaron, les quiero demostrar que todo el mundo puede tener un error, la próxima vez espero que confíen en mí. Y se terminaba. Y quedaba muchísimo mejor. Bueno, pero es Maradona y... Igual, hay que perdonar todo, ¿no? No es que hay que perdonar, pero tiene una cierta inmunidad con sus dichos, ¿no? De toda la vida. No es inmunidad, esto se paga. Bueno, los periodistas hicieron causa común, raro en periodista deportivo, ¿no? Menos 3 o 4 obsecuentes de Maradona, la mayoría hizo causa común en contra de igual, estas frases, de estos dichos, ¿no? Livianos, que si hubiese sido otro creo que lo hubiesen destrozado. Yo creo que igual hubo animosidad por este tema de la causa común que hicieron, que es raro en el periodista deportivo. Yo lo que digo, por ejemplo, me parece que tanto los futbolistas, que es muy propio de los futbolistas, ¿no? La cuestión soberbia, egocéntrica, ¿no? Uno nunca se tiene que olvidar de dónde vino, primero, y lo más importante es que hay que conservar la humildad, ¿sí? Yo creo que a Maradona, desde mi punto de vista, le faltó muchísima humildad, y él no se acuerda de dónde vino, ¿sí? Que me parece que es ahí donde se le escapa la tortuga. Yo creo que con un poquito de un poquito más de educación, uno a veces se suele medir un poco más en estos momentos. Más que nada Maradona, porque es una persona pública, ¿no? Es un espejo, es como lo decía la Pegüe. Mi hijo lo ve, decía la Pegüe. Sí, obviamente. Y como, no sé, me parece que hay frases que están fuera de lugar. Más que nada por esta cuestión, ¿no? De que es una persona pública. Thank you. los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Oh. Quedan muy poquitos minutos. Ya nos voy pidiendo. Se nos fue volando el programa, no nos alcanza con una hora. Nos quedó mucha información afuera que, bueno, la vamos a estar pasando el miércoles que viene. Por eso, tienen que seguir escuchando los miércoles de 18, 19 horas, Revolución Sonora, que esto es, sí es una revolución. ¿Sí? Yo quiero agradecer a la gente que me está escuchando, que nos apoyó desde mi trabajo, la gente que nos me bancó, a, bueno, que me bancaron las hojas que gasté, a la gente que mi mamá que me aguanta hasta las 2:30 de la mañana, estoy despierta dando vuelta por toda la casa. Esos videos del mediodía que nos dieron la energía para estar acá. Claro, sí, sí. Amigos, compañeros de trabajo y principalmente a Tobías de mi parte, Rodrigo. Muy bien. Bueno, yo también quiero dar algunos saluditos a Marielita Fuello, que trajo una vida al mundo hace poquito, a Gonzalito. Bueno, y a todos los compañeros de trabajo. Y lo último que quería decir con la ley de medios, que en este momento se estaba debatiendo. Se y quedó, y te cae que se quedó para mí, decir, se quedó con la vena. Se quedó la vena. Sí, sí, porque no hubo los dos tercios que se necesitaba habilitar para la discusión. Yo quiero mandar un saludo a mi madre por haberme engendrado, sobre todo. No más méritos, madre. Y a Malena, que me está escuchando en casa, si es que funciona la conexión a internet. Así que, bueno, Arnet, por favor, media pila. Esto es el futuro de la radio que viene. Así que sigan escuchando. ¿Quieres decir algo más, Rodrigo? Sí, a todo el grupo de Revolución Sonora, que muy buena onda. Sí. A nuestros operadores, Adrián y Gabriel, al locutor José también, que anda dando vueltas por ahí, la verdad. Lorena, que futuro productor. Lorena, sí, es verdad. El futuro productor lo vemos a Gaby, me parece. Bueno, gracias por compartir. Y por acompañarnos. Esto fue Revolución Sonora. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas por Conexión Abierta.